Por esto sabemos que es una obra de Dios. Y justamente esto confirma que no es por la inteligencia, por el conocimiento. Saulo de Tarso tenía hartísimo conocimiento de las Escrituras. Conocía bien el Antiguo Pacto. Sabía incluso que iba a venir un Mesías. Pero él no creía que Jesús era el Mesías. Hasta que el Señor se reveló a él, ¿no? Entonces, ese fue el momento en que el Padre lo trajo al Hijo. Y él no pudo, ¿no? No pudo otra cosa que decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente que el Señor lo trajo al Hijo. Otro texto, amados, y ahí escuchó la voz de Dios, ¿no? Entonces, alguien puede conjeturar, ¿no? Y decir, no, pero miren, acá hay una persona que no escuchó siendo de Dios. Sí, pero más bien confirma que es en el tiempo del Señor. En San Juan capítulo 10, versículo 26, el Señor le dice al grupo que no estaba oyendo, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. ¿No? Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquellos que no oyen, no creen, es porque no son las ovejas del Señor, ¿no? Entonces, esto nos debe animar al evangelismo, nos debe animar a predicar el evangelio. Sí, porque sabemos que Dios ya conoce a sus hijos. Aún hoy estén en el estado caído, en el estado de pecado, el Señor conoce a los suyos. Y en un momento los salvará. Gloria a Dios, si es por la predicación que hacemos. Y siempre será así. Por eso nos debemos animar. Esto más bien anima al evangelismo. Anima a que anunciemos a Cristo. Porque alguien por allí en la calle escuchará la voz del Señor, si es del Señor, y será salvo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos salir con la promesa del Señor que Él va a cumplir. ¿Sí? Luego en el 17:9 también de San Juan, varios textos en San Juan, capítulo 17, versículo 9, dice la Escritura: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿No? Aquí hay una oración intercesora del Señor y Él oraba por sus discípulos, no solo los 12, hablaba de todos, incluso menciona allí, por no solamente ruego por ellos, sino por los que han de creer, ¿no? Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros. La oración del Señor no solamente era por el pueblo que tenía en ese entonces, sino por nosotros que aún no habíamos nacido, ¿no? Y se cumple el propósito eterno del Señor de su elección, ¿no? Capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados, ¿no? Por eso, los elegidos por el Señor, sabemos que las cosas que aparentemente son una adversidad, finalmente no lo son. Las cosas que nos prueban, que causan dolor o aflicción, no tienen el fin de destruirnos, no tienen el fin de debilitarnos, de una manera, de otra manera sí, pero finalmente tiene el fin de fortalecernos en Cristo, de conformarnos a Él. Por eso dice la Escritura en Proverbios capítulo 12 que ninguna adversidad acontecerá al justo, ¿no? Y aquí entendemos que todas las cosas, a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes entienden esto? Los elegidos. ¿Entienden esto? Que algo adverso no es para mal. Lo entendemos que es el propósito eterno del Señor. ¿Sí? Y en 1 Juan 2:19 dice la Escritura: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto se aplica a la iglesia en general, ¿sí? Cuando una persona sale de la comunión con el pueblo del Señor, sale de la comunión con Dios, no es, a veces se aplica este texto a una persona que verdaderamente disiente, ¿no?, de una posición en alguna congregación y por obediencia al Señor sale de allí, ¿no? Y ellos dicen, han salido de nosotros porque no eran de nosotros. En una verdad se cumple, esas personas que son del Señor tienen que salir de lugares, ¿no?, que donde no se predica, donde no se anuncia verdaderamente el Evangelio, el Señor los va a sacar, ¿sí? Pero ellos usan este texto para eso, ¿no? Lo que se puede aplicar, pero el texto realmente está hablando de aquellos que salen para manifestar que no son del Señor, ¿no? Recordemos que Juan en esta carta habla de la comunión de los hijos de Dios con Dios, entre los hijos de Dios. Y esa es una de las razones por la cual él escribía, ¿no? En el capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión de los hijos del Señor, es verdadera, si somos del Señor, es verdadera, ¿no? Con el Padre, con el Hijo, ¿no?, con el pueblo del Señor. Y esto, hermanos, debemos entender, debemos creer que va a pasar y va a seguir pasando. Las personas que no son del Señor no van a permanecer en la iglesia del Señor, van a salir. Ahora, no es que van a salir de hermanos, por ejemplo, que van a otra congregación por motivos diferentes y siguen en la comunión con el Señor, pero en otra congregación. Pero debemos saber y creer que hay personas que a veces, por más que nos duela, por más que incluso hayamos tenido una cercanía de amistad y supuesta hermandad, las personas van a salir porque no son del Señor. A veces los pastores y los hermanos los queremos retener, los visitamos, los vamos a ver para confrontarlos, para examinarlos, y la insistencia es buena hasta que el Señor manifieste que no es o no son de nosotros. Y hasta ahí llega nuestro trabajo, ¿no? Pero a veces sucede que en la iglesia hay algunos hermanos que dicen, oye, el hermano tal que ya salió, ¿y dónde está? Y el hermano, ¿no? O a veces lo encontramos en la calle y no están en comunión con el Señor y les llamamos así, hermanos. Y amados, esa comunión o esa relación o el llamarle hermanos no es... no es verdad, ¿no? La comunión que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. Bien, está nuestra hermana Ana que ha llegado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque está acá. Carlos, ¿qué tal? Bien, vamos a ver entonces ya el punto 7, hermanos. Recordemos que hoy tenemos solamente 45 minutos en la enseñanza. Punto 7 en la confesión dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al entender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Dios en su infinita sabiduría y voluntad ha querido revelar este misterio. No ha revelado otras cosas más, pero... para nosotros es suficiente lo que Él ha dicho, ¿sí? Vamos a dar lectura a algunos textos. Proverbios 29:29. Perdón, Deuteronomio. Deuteronomio 29:29, están atentos. Hermano Arturo. Proverbios 29, Romanos 9:20, Marco, Romanos 9:20, Romanos 11:33, aunque ya lo leímos la pasada, lo leemos ahora también, Roque, no, Romanos 11:30. Bien, hablando del misterio del Señor, de los misterios de Dios. Empezamos entonces. Amén. Este texto está en el contexto de lo que el Señor le estaba manifestando a Israel. Y el Señor los había elegido ese pueblo para mostrar su gloria, su poder, para darles la ley. Y siempre nosotros, los hombres, nos hemos caracterizado por preguntar e indagar en cosas que no han sido manifiestas, ¿no? Por el Señor, que es el que manifiesta toda verdad con seguridad. Y hasta hoy el hombre nace para ser un cuestionador de cosas, ¿no? No se conforma. Hay misterios, ¿no? Un misterio grande creído por nosotros, revelado por la Escritura, es que todo lo que vemos fue hecho de la nada, fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Los científicos dicen no, que la materia no se crea, ¿no? que la materia ha tenido que existir siempre, ¿no? El conocimiento de Dios nos dice que no, que en un momento no existía nada y Dios creó todo lo que vemos, ¿no? Después de esto, los científicos dicen que la materia solo se transforma, ¿no? No se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros sí creemos que fue creada. Los creyentes creemos eso. Los incrédulos no les va a dar ni su mente. Y por ahí, si aceptan algo, no lo aceptan con plena fe. Entonces el Señor dice aquí que las cosas secretas le pertenecen a Él. Más las reveladas son para nosotros. Y cuando Dios revela algo, hermanos, es para nuestra humillación. Dios ha querido revelar algo más, ¿no? Y debemos darle gloria porque Él lo ha hecho. Romanos 9:20. ¿Quién lo tiene? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ajá. Aquí, en el desarrollo de esta palabra inspirada por el Señor, el apóstol Pablo resuelve todas las preguntas que el hombre pudiese hacer cuando escucha justamente la enseñanza de que Dios ha decretado las cosas, ¿no? El anterior versículo dice, si es así, ¿por qué? Pues sin culpa, ¿no? Si el Señor ha determinado la salvación de algunas personas, ¿por qué? Pues sin culpa, ¿no? ¿Por qué va a condenar a algunos? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, la respuesta es con una pregunta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú para que alterques con Dios? Somos creación de Dios. ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó, por qué me has hecho así? La soberanía de Dios, hermanos, es absoluta, es excelsa, es incomprensible en muchos aspectos, pero debe ser creída, ¿no? Y es tremendo que el hombre, el incrédulo, se humille ante los soberanos hombres que hay en esta tierra, llamados así, ¿no? Ante las monarquías o el poder, y presente sus honores, ¿no? Su honra a estas cosas y a estas personas, pero no a Dios, siendo Dios el único ser soberano absolutamente, ¿no? Y siendo el único ser omnipotente, poderoso en sí mismo, del cual procedemos todos nosotros. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios ha querido revelarnos, ¿no? 11:33 de Romanos. Ajá. Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios son insondables, ¿sí? Sus juicios también, y sus caminos son inescrutables, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla del amor de Dios, dice que no tiene tamaño. No tiene comparación. Es más alto que los cielos. Más profundo que la mar. ¿Cómo podemos entender eso? El amor de Dios por un pecador. Entendiendo, hermanos, la justicia de Dios, podemos llegar a comprender algo del amor de Dios. Y si llegamos a entender algo del amor de Dios, podemos entender este misterio. Que en su gracia Dios ha determinado la salvación de algunos pecadores, y debemos decir gloria a Él porque lo ha hecho. Si no lo hubiese hecho, nadie de nosotros sería salvo. Esta enseñanza del Señor, esta revelación, lo he hecho para que nosotros podamos atender a la voluntad revelada en su palabra y también prestar obediencia a ella. ¿Sí? Vamos a leer otros textos. Primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5. ¿Sí? Nos ayudan las hermanas, hermana Yanina. Segunda de Pedro 1, 10, hermana Irma. Vamos a leer estos dos textos. Amén. Porque conocemos, hermanos amados, por Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál es el ritmo entre vosotros por amor de vosotros. Ajá. ¿Cómo había llegado Pablo a conocer que estos hermanos habían sido escogidos por el Señor? Porque creyeron. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido elegido por el Señor para salvación? Porque cree, es la única forma, ¿no? Y cree verdaderamente, no cree ocasionalmente, momentáneamente, ni sentimentalmente, cree en verdad. ¿No? De allí que la promesa de que los hijos de Dios permanecen oyendo la palabra de Dios como leíamos en Juan, ¿no? Y esta confirmación de los hermanos en Tesalónica se veía a través de su vida, ¿no? No solamente en el acto inicial de creer, sino en lo que continúa después de este acto de creer. Porque la Escritura, el Señor hablando del misterio del reino de Dios, comparó al reino de Dios con una siembra, con el sembrador que sale a sembrar y echa la semilla, ¿no? Y la semilla, dice, parte cae del terreno junto al camino, otro en pedregales, otro en espinos y otro en buena tierra. El que cae junto al camino, dice, estos son los que oyen la palabra, dice, pero no hacen caso de ella, son los que viene y el enemigo toma la palabra, ¿no? Y ni siquiera germina. Los que caen en pedregales son los que creen por un momento, ¿no? Pero luego las aflicciones, igual los de entre espinos, ¿no? El amor a este mundo ahoga en la palabra y no crecen. Pero es tremendo que dicen, creen por algún momento. El otro dice, reciben la palabra con gozo. Y este es el misterio, ¿no? Porque, como hemos visto, hay personas que en un momento han estado en la iglesia, han manifestado cierto fervor, cierto gozo, pero no han creído en verdad, no han sido salvos por el Señor. Y esto es lo que a nosotros nos llena de temor. Al creyente le lleva a honrar al Señor y decir, gracias Señor, porque no he creído así, he creído en verdad y he creído por gracia. Y es su gracia la que nos hace permanecer, no son nuestras fuerzas. Ahora nuestras fuerzas son colocadas en Él. Por eso Pablo hablaba de los hermanos y les decía a ellos que ellos habían llegado a ser imitadores de nosotros, dice, ¿no? Y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y justamente la palabra, cuando el Señor hace la analogía de los que caen en la semilla que cae entre espinos, son los que, cuando viene la aflicción y las pruebas, abandonan. No pueden soportar. Y ayer hablábamos con los hermanos solteros acerca de saber y entender la necesidad de las pruebas en nuestras vidas. Son necesarias. Dios las ha determinado para que creamos, para que crezcamos, para que nos fortalezcamos. Las pruebas deben ser tomadas con gozo, porque es la provisión de Dios para ser conformados a Cristo. Cuando no tenemos este entendimiento, no vamos a sufrirlas con gozo. Nos vamos a afligir y solamente va a haber aflicción, y a veces una aflicción infructuosa, hasta que entendamos que es el camino trazado por el Señor. Y es tremendo, hermanos, que gente que no conocía al Señor ni tenía conocimiento del Dios de Israel, como los de Tesalónica, los varones de Macedonia, que recibieron la palabra con gozo, ¿no? El Señor tenía a sus escogidos allí. Segunda de Pedro 1:10. Ajá. Por lo cual dice, hermanos, haced firmes vuestra vocación y elección, ¿no? Debemos procurar esto. Ahora, algunos entienden mal este texto, ¿no? El Señor quiere que nos fortalezcamos, quiere que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza a la cual hemos sido llamados. La enseñanza de la elección no hace que el creyente abandone, tenga una vida displicente, una vida sin esfuerzo, sin diligencia, porque eso manifestaría que no teme al Señor. En un momento y hasta ahora se enseña en algunos círculos que de una mala forma la seguridad de la salvación afirmando cosas incorrectamente, ¿no? De esto ustedes pueden leer en algunos, quizás en algunos libros o en algunas cosas que se han dicho. Y ellos dicen lo siguiente: el que ha creído en Cristo es salvo, siempre salvo. Y haga lo que quiera, haga lo que haga, siempre permanecerá siendo del Señor. Esta es una forma incorrecta de expresar una verdad del Señor. Es cierto que una persona que ha creído en el Señor, en verdad será siempre salvo. Pero también es verdad que un creyente no va a vivir haciendo su voluntad, sino la voluntad del Señor. Que no es que haga lo que quiera, va a permanecer siendo salvo. Porque el creyente justamente eso es lo que no hace lo que él quiere. Y ahí está el error, la falsedad de esta enseñanza. Por eso es que hay algunos que dicen, ya, si yo soy salvo, no voy a perder la salvación no se pierde, entonces haga lo que haga. No, porque tú por medio de lo que hagas vas a confirmar si eres del Señor. Y si tú regresas y te hundes en el pecado y otra vez en el cielo y vuelves a tu vómito, entonces no somos del Señor, no somos del Señor. Tanto así que Pedro, hablando acerca de los falsos maestros que han conocido el camino de la verdad, dice, mejor les hubiera haber sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, al lodo. Los hijos del Señor no. No hacemos eso. ¿Amén? Por eso es que algunos atacan esta enseñanza no entendiéndola. Yo hablaba con un varón una vez que tomé un taxi y él creía esto, que los hijos de Dios debemos esforzarnos para seguir siendo salvos, porque si no, perdemos la salvación. Le digo, entonces la salvación está en tus manos. La salvación hoy depende de ti, ya no depende del Señor. No, no, depende del Señor, me dice, pero si yo me aparto, bueno, estás mostrando que no eres del Señor. Y no lograba entender. Y por lo tanto, no lograban descansar en el Señor. Siempre están queriendo hacer obras para que Dios se agrade de ellos. Finalmente, es el mismo camino legalista, el engaño de Satanás. El Evangelio da descanso. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados de obras, ¿no? De esfuerzo en la carne por querer agradar a Dios. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. El Evangelio provee de este consuelo, amados. Efesios 1:6. Frank, desde atrás, Efesios 1:6. Hermano Over, Romanos 11:33, ya lo hemos leído. Romanos 11:5, 6 y 20. 5, 6 y 20. Y Colosenses 3:12. Hermano Héctor, a ver, veamos lectura. Amén. Y eso es lo que leíamos también en Romanos, ¿no? 11:33, ¿no? La expresión de alabanza es, oh profundidad de las riquezas, ¿no? Oh profundidad, ¿no? Una forma de alabar. ¿Cuán insondables son tus juicios, ¿no? Termina el capítulo 9, el capítulo 10 y 11 con esta alabanza. Para estos el Señor ha revelado este misterio, ¿no? Para poder alabarle, ¿no? Y en Efesios, el texto que ha leído nuestro hermano, nos dice que el Señor ha escogido, nos ha salvado, y el propósito es que lo alabemos, ¿no? Que su gloria sea alabada, ¿no? Este es el propósito, hermanos, ¿no? Por eso, muchos himnos compuestos por el pueblo del Señor hablan de esto, hablan de la bendición, la gloria del Señor, la alabanza por habernos escogido, ¿no? Y esto desde antes de la fundación del mundo. Bien, Romanos 11, 5 y 6 y 20. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Colosenses 3:12. Amén. Segunda de Pedro 1:10 ya hemos leído, ¿no? Ser pues firmes, ¿no? Vuestra vocación y elección, ¿no? Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Entonces, antes haremos, confirmaremos, ¿no? La obra del Señor en nosotros. Y en Lucas 10:20 finalmente, el Señor nos dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es el gozo que provee este conocimiento, ¿no? Debemos gozarnos. Y entender que es la bendición más grande que podemos tener. Por eso nadie, dice el Señor en su palabra, Nadie debe apagar este gozo. Las pruebas, ¿no? Nada debe apagar este gozo. El saber que Dios nos ha escogido para salvación. Lo demás, las cosas son rutinarias, cosas que vamos a pasar, debemos más bien esforzarnos en la gracia de esta elección. ¿Amén, amados? Bien, hermanos, vamos a ya pasar, hemos pasado unos minutos, vamos a pasar a meditar para tomar la cena del Señor.